Estos son los titulares del miércoles 11 de mayo. Rusia intensifica sus ataques aéreos en áreas clave del sur de Ucrania. Ucrania afirma que Rusia está bloqueando la exportación de 90 millones de toneladas de productos agropecuarios. Se confirma la estrecha comunicación entre el nuevo gobierno de Corea del Sur y Japón para mejorar los vínculos bilaterales. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las fuerzas rusas se hallan intensificando sus ataques aéreos en un intento por apoderarse de áreas clave en el sur de Ucrania. Los combates se concentran en puertos e islas de la región del Mar Negro. Sin embargo, la resistencia ucraniana es feroz. Según el alcalde de la ciudad portuaria de Odessa, el ataque con misiles rusos había dejado un saldo de un muerto y 5 heridos. Las autoridades informaron del impacto de 7 misiles contra un centro comercial y un almacén. Las fuerzas ucranianas pelean para recuperar los territorios previamente perdidos. En imágenes satelitales se puede ver lo que quedó tras un ataque en las Islas de las Serpientes. En la Isla de las Serpientes, perdón, se ve una Z, letra que usa como símbolo el ejército ruso. Funcionarios ucranianos afirman haber derribado un helicóptero y destruido 2 sistemas de defensa aérea antimisiles. Sin embargo, la parte rusa afirma haber repelido el ataque y que este había acabado desastrosamente. Por otra parte, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, declaró que el país no puede exportar unos 90 millones de toneladas de productos agropecuarios a África, Asia y Europa debido a que Rusia bloquea el acceso al mar. Según medios locales, Shmyhal reveló esto el lunes durante una visita que hizo al mayor puerto de Ucrania, en la ciudad de Odessa, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El primer ministro dijo que Ucrania está perdiendo unos 170 millones de dólares al día a causa del bloqueo. Agregó que unas 70 embarcaciones, en su mayoría buques de carga ucranianos, permanecen en el puerto, en la costa del Mar Negro, por temor a los ataques rusos. Shmyhal señaló que el bloqueo ha causado un brusco aumento en los precios mundiales del trigo, el maíz y otros productos. Acusó a Rusia de intentar crear una crisis alimentaria global y afirmó que debe hacerse todo lo posible para evitarlo. Ucrania es un importante exportador de trigo y maíz. El viernes, el Programa Mundial de Alimentos hizo un llamamiento de emergencia que pedía la reapertura inmediata de los puertos en el Mar Negro, incluyendo el de Odessa, para que alimentos esenciales puedan llegar de Ucrania a las personas que sufren inestabilidad de suministro alimentario. Durante una visita que hizo a Moldavia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional esforzarse más para ayudar a los países vecinos a Ucrania. Guterres visitó un campamento de refugiados ucranianos financiado por un consejo municipal moldavo. Dado que funciona con un presupuesto limitado, los residentes contribuyen en el suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad. Guterres opinó que esta tragedia demuestra que la guerra es absurda y que debe terminar. Agregó que no existe una solución militar a los problemas que enfrentamos. Asimismo, señaló que es imposible hablar con los refugiados y no sentirse conmovidos por sus vivencias. Según datos de la ONU, casi 6 millones de ucranianos han huido a otros países desde el inicio de la invasión rusa. Moldavia ha acogido a 450.000 de ellos. La cifra representa aproximadamente el 17% de su población, pese a ser uno de los países más pobres de Europa. Japón y los Estados Unidos han ofrecido ayuda. Sin embargo, Guterres afirma que no es suficiente. Señala que Moldavia necesita y merece apoyo masivo para compensar su generosidad y preservar la estabilidad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El borrador del informe anual sobre defensa de Japón se refiere a la invasión rusa de Ucrania y afirma que ningún acontecimiento similar debe ocurrir jamás en la región Indo-Pacífica. El libro blanco incluye una nueva sección relativa a la invasión rusa. Subraya que los intentos unilaterales de cambiar el statu quo por la fuerza no pueden tolerarse, ya que sacuden los cimientos del orden internacional. El documento indica que Japón observará la situación atentamente y con gran preocupación, ya que, según cómo se desarrolle, puede producir cambios en la influencia internacional de Rusia y su cooperación con China, así como afectar las relaciones sino-estadounidenses. El borrador señala también que Japón se mantendrá atento a Taiwán y al aumento de la tensión en torno a la isla, debido a que el equilibrio militar entre ambos lados del estrecho se está volcando a favor de Pekín. También describe a Corea del Norte como una grave y urgente amenaza. Funcionarios de defensa señalan que Pyongyang está intensificando unilateralmente sus actos de provocación, habiendo lanzado misiles balísticos con frecuencia este año, entre ellos algunos de tipo intercontinental. El informe preliminar se refiere a la Estrategia de Seguridad Nacional y otras políticas de defensa de Japón, cuya revisión está prevista para antes de fin de año. Señala que se analizarán todas las alternativas, incluso la llamada capacidad de ataque a bases enemigas. Agrega que Japón está tomando medidas para acelerar el fortalecimiento de su capacidad de defensa, entre las que se incluye un aumento en el presupuesto correspondiente. En una reunión sostenida entre el ministro de Relaciones Exteriores japonés Hayashi Yoshimasa y el nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se confirmó la estrecha comunicación entre sus gobiernos como método para mejorar los vínculos bilaterales. Al comienzo de la reunión el martes en Seúl, Hayashi entregó a Yoon una misiva del primer ministro japonés Kishida Fumio. Yoon expresó su deseo de colaborar con el mandatario japonés para mejorar las relaciones y reunirse con él en una fecha cercana. Hayashi hizo hincapié en la urgente necesidad de mejorar los vínculos en medio de la actual situación internacional en la que el orden basado en reglas se haya amenazado. Con ese fin, indicó que se debe resolver el asunto relacionado con los trabajos en tiempos de guerra, entre otras cuestiones pendientes. Yoon contestó que daba importancia a las relaciones entre Japón y Corea del Sur y que trataría de cooperar para mejorarlas. Tras la reunión, el canciller japonés explicó que su encuentro había sido una oportunidad crucial para transmitir directamente la firme postura de Japón al nuevo gobierno sudcoreano. Hayashi comentó asimismo que deseaba invitar al nuevo ministro de Exteriores, Park Jin, a Japón para sostener conversaciones. El estricto confinamiento por coronavirus en Shanghái, China, está afectando a empresas japonesas. Toyota anunció que suspenderá la producción en algunas de sus fábricas en Japón debido a la dificultad de conseguir componentes hechos en China. El gigante automotor detalló que 14 líneas de ensamble en 8 fábricas se pondrán fuera de servicio a partir del lunes de la semana próxima, pero que la medida no durará más de 6 días. Toyota prevé que su producción mundial en mayo será de unas 700.000 unidades, alrededor de 130.000 por debajo de su pronóstico inicial. Honda, Mazda y Mitsubishi también cerrarán fábricas temporalmente o tomarán otras medidas para hacer frente a la dificultad de adquirir componentes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.